Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Antes de comenzar, pues bueno, hay que señalar que la lucha libre está detenida, así como todas las actividades deportivas, como consecuencia de la epidemia del coronavirus, una enfermedad altamente contagiosa. Así que bueno, de todas maneras, el programa de hoy les estamos trayendo las últimas noticias y las cosas más interesantes que hemos conseguido durante la semana. Así que vamos a darle paso a nuestro compañero, el azote venezolano. Muy buenas tardes, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa imbatible del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión. Bien, queridos amigos, la verdad no es fácil y muy lamentable lo que está pasando en gran parte del planeta con lo del coronavirus. Pero debemos cuidarnos y para eso están los tapabocas, entre otras informaciones de cómo cuidarse de este virus. No lo menosprecien, les pueden salvar la vida, de verdad. Debido a todo esto, no hay actividades donde se reúne gran cantidad de gente. Por lo tanto, es difícil hacer un programa sobre la lucha libre. Pero igual les hablaré de algunas de mis actividades. La verdad, me agradó mucho presentarles las aventuras del azote venezolano en Los Monstruos. Seguramente desarrollaré más ideas para mis aventuras. Espero que les vayan agradando. De verdad, me emocionó mucho. Tengo que agradecer a mi compadre Agustín Carrillo, quien siempre me decía, ¿por qué no? Tú sabes dibujar, ¿por qué no haces unas aventuras, unas historietas? Bueno, le tomé la palabra, bueno, y aquí estoy poco a poco haciendo eso. Mientras uno tenga tiempo, pues con mucho gusto voy a ir ampliando la cuestión de las aventuras del azote venezolano. También les he venido compartiendo mucha información de la lucha libre en Guatemala, cortesía de mi amigo Perseo, historiador. Y en mi Facebook encontrarán también un video de la reseña del personaje de la lucha libre, el Cid. Se los recomiendo, realmente muy bueno. También hay algunas cuestiones sobre el santo. Hay mucha información, pueden pasar por mi Facebook y pueden también incluso preguntarnos, nos dicen qué desean, qué información desean para buscársela, todo lo relacionado con la lucha libre. Lamentablemente esta semana pues no tenemos notificación sobre lucha libre venezolana porque ellos ya pusieron una notificación donde no se iba a efectuar el evento debido pues a lo que estamos pasando, que estamos, tenemos una cuarentena. Y mientras eso no termine y no den el alto a la cuarentena, pues hay que cuidarse mucho. Así que se les quiere mucho. Cuídense, por favor, los necesitamos. Y bueno, de verdad, traten de seguir las normas que está dando el gobierno con respecto a al virus para que no se contagien y no tengamos pérdidas humanas. De verdad hay que cuidarse unos con otros y estoy seguro que Venezuela es grande, somos todos guerreros y de esto vamos a salir también. Así que para adelante y bien, será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, Azote, gracias por tu segmento. Y sí, ciertamente la lucha libre se ha paralizado esta semana, por ejemplo. Iba a ser muy activa para el Consejo Mundial de Lucha Libre. El día viernes iba a ser el homenaje a dos leyendas. El torneo Rey de Reyes iba a ser el sábado. Pero al final fueron suspendidos por el tema del coronavirus, al igual que la mayoría de los deportes. Y bueno, en el caso de Venezuela también, las exhibiciones que teníamos previstas o que se tenían previstas para el 14 de marzo y para el 28 de marzo fueron postergadas hasta nuevo aviso. Pero bueno, no por eso dejan de haber noticias. En el caso del Consejo Mundial de Lucha Libre, ha publicado los 10 equipos que conformarían o que estarían en el Torneo Nacional de Parejas Femeninas. Y son los siguientes: Silueta y la Magnífica, Marcela y Skadi, Lluvia y la Jarochita, Tiffany y la Reina Isis, la Comandante y la Seductora, la Princesa Suheidi y Saneli, Dalis y la Infernal, Estrellita y Mystique, Amapola y la Metálica y la Vaquerita y la Guerrera. Dice la nota, serían dos bloques con cinco equipos cada uno y el ganador. Ah, ok, el torneo va a ser así: primero va a haber una batalla campal. Y el ganador se gana un puesto en la final de ese bloque. Los otros cuatro equipos compiten entre ellos para ganar el otro espacio, pues. Así que un poco complicado, pero al mismo tiempo habría que ver cómo lo llevan a cabo. Dice la nota que las grandes favoritas son la princesa Suheid, que es una de las luchadoras más importantes, que todavía no tiene un campeonato en su cintura, así que aparentemente el equipo de ella y Sanelli son los favoritos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, sí, exacto, el Consejo Mundial van a pausar sus presentaciones durante un mes, los que ya compraron tickets van a seguir siendo válidos, sencillamente se cambia la fecha. Y ya, ¿qué más dice? Sí, exacto. Ahorita lo que se está haciendo es básicamente se suspenden las funciones o en última instancia, como está haciendo la WWE, se están haciendo funciones a puerta cerrada. Así que bueno, la lucha libre no es exenta a este problema del coronavirus y bueno. Agradezcan que durante la cuarentena hay bastante tiempo libre, pueden pasarlo en familia, pueden cuidarse, no tienen por qué salir de casa a menos que sea estrictamente necesario, así que se pueden dedicar a hacer cosas que tengan pendientes. Pues en el caso de nuestro compañero Lazote está cumpliendo uno de sus sueños de crear su propia historieta. Yo he hecho varias reparaciones domésticas y sobre todo, yo sé que el tema del internet en Venezuela es grave, pero en YouTube hay varias películas clásicas, tanto del cine de luchadores como del cine normal, que pueden disfrutar. De hecho, mi canal de YouTube tiene un montón de películas de luchadores, Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, etc. Y también tengo un montón de peleas de Mil Máscaras, entonces pueden conseguirlo en el grupo de Facebook, para que tengan algo en que entretenerse durante la encerrona. Bueno, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Amigas y mis amigos de las redes de internet, de la página de Airfaywork, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento del analista. Como siempre, el saludo muy cordial para mis compañeros de equipo de trabajo, Bruno Tarnasconi, el azote venezolano, Alejandro Bauer, comentarista de la WWE, y Frankie Pérez Colín. Bien, haciendo nuestro aporte en esta cápsula, que en verdad es bastante problemático esta semana, si se quiere verlo así, porque estamos confrontando el problema de ese virus maligno que está azotando a Venezuela, y las autoridades han decretado cuarentena en todo el país. Por lo tanto, se han suspendido todos los eventos deportivos y musicales que iban a llevarse a cabo en el transcurso de este fin de semana. Es una medida de precaución. Se ha recomendado constantemente a través de la televisión. Estamos viendo los mensajes de las recomendaciones que se nos han dado, de lavarnos las manos cuidadosamente, de utilizar el tapabocas, que por cierto, en las redes de internet, tanto el azote venezolano como el analista de la lucha libre, hemos posteado ya nuestra imagen con nuestro respectivo tapabocas. También han recomendado lavarse las manos continuamente con jabón para evitar cualquier contagio, y cuando salgamos a la calle hay que salir con su tapabocas. También mantener una distancia prudente de un mes de distancia distancia de cualquier persona con la que vayamos a conversar o a intercambiar cualquier comunicación. Son cosas que tienen que hacer. El metro de Caracas cesó sus operaciones, se suspendió las operaciones del metro de Caracas, y no sabemos hasta cuándo va a durar esta cuarentena, porque en verdad es un virus maligno que está arrasando en el mundo entero. Por lo tanto, todas las actividades deportivas que estaban programadas se han suspendido. Estuve conversando en el día de ayer con William Abreu, el director que guía a los guerreros del ring, y estuvimos charlando sobre estos pormenores. Ellos, por supuesto, suspendieron todas las actividades, tanto guerreros del ring como los luchadores independientes, igualmente la nueva generación de la lucha libre. Bien, esto es lo que hay. Es muy lamentable esta situación que estamos pasando, pero trataremos de sobrellevarlo. Bueno, ahora paso a contestar una pregunta que vi en la red de Facebook. Se hizo una pregunta, creo que fueron los amigos de los Haces del Ring, que preguntaron acerca de cuántos luchadores en Venezuela, cuántas luchas se han hecho de máscara contra máscara y quiénes han sido los que han participado. Difícil pregunta, lo confieso. No sé si alguno de mis compañeros, Bruno Bernasconi, está en la capacidad de responder esa pregunta. Yo, modestamente, creo que tengo una pequeña idea de algunas luchas que se han llevado a cabo. Puede ser que no sean todas, pero es la que yo recuerdo. Por ejemplo, recuerdo que el Tigrito del Ring se enfrentó al Gorila máscara contra máscara, y allí el Gorila ganó esa lucha, y el Tigrito tuvo que dar a conocer su rostro, que se llamaba Ruperto Casuso, porque ya falleció hace algunos años. Esa lucha yo no tuve la oportunidad de verla, lo confieso, no fue transmitida por televisión, no me recuerdo esto, pero sí lo leí y lo hablé con el propio Tigrito del Ring en una oportunidad que trabajamos juntos en un centro gastronómico, y me confesó eso. También el Gorila se enfrentó en un combate de máscara contra máscara contra Joan Benfica, aquel portugués de una musculatura extraordinaria, parecía al Dr. Nelson, físico impresionante de músculo, y el Gorila también le ganó la máscara. Pero posteriormente, que yo sepa, el Gorila no ha perdido la máscara con ningún luchador, pero sin embargo se ha publicado fotografías de Rocco Spinelli, que era el Gorila sin máscara. No sé si fue que el mismo se revió y anunció y dio a conocer su verdadero nombre, pero Artei retiró de la lucha libre porque ya tiene muchos años, pero no recuerdo que haya perdido la máscara con ningún luchador. Otra lucha que yo recuerdo fueron las que programaban los Titanes del Ring, en una lucha de relevo de 2 contra 2, haciendo Cruz Plata pareja con Ultraman, se enfrentaron al pirata portugués que estaba exponiendo la barba y a la momia que era personificada en aquel entonces por mi gran amigo Carlitos Hernández. El resultado fue una victoria tanto para Ultraman como para Cruz Plata, que retuvieron sus respectivas máscaras y le ganaron la cabellera al pirata portugués y desenmascararon a la momia que resultó ser Carlos Hernández. Otra lucha que fue significada, esta sí me recuerdo bien, esta que acabo de mencionar, yo tuve la oportunidad de verla y también la que les voy a relatar en este momento, fue Cruz Plata contra la Sombra Vengadora. Hermes Palomo, un mexicano que estuvo aquí en Venezuela haciendo campaña y que se presentó con el nombre de la Sombra Vengadora. Sabemos que no era la verdadera Sombra Vengadora, todos conocemos y sabemos la historia de Sombra Vengadora, que era Rogelio de la Paz, pero este luchador utilizó ese nombre aquí en Venezuela y un combate de máscara contra máscara que se había programado era contra el Gavilán de Apure. El Gavilán no aceptó el combate, no sé por qué motivo. Cruz Plata tomó su sitio y se llevó a cabo este evento donde se desenmascaró a la Sombra Vengadora. Esos son los recuerdos que yo tengo de las luchas de máscara contra máscara. Pero también hubo un rumor, no está confirmado, que en el litoral central de Venezuela, el Trillano Junior expuso su tapa contra un luchador que se hacía llamar el Mexicano, que a la postre resultó ser Ramón Isidoro, quien estaba en ese momento incursionando a la lucha libre, gran amigo mío, casi un hermano. Él hizo unas incursiones en la lucha libre y fue con los Ases del Ring en el litoral central de Venezuela enmascarado con el nombre de el Mexicano. Pero esa lucha tuvo un resultado dudoso, ya que ambos fueron descalificados y ambos perdieron la máscara. Se dijo así para perder la máscara porque en ese momento Ramón Isidoro estaba anunciando que no iba a luchar más y que iba a dejar el personaje. Entonces se proclamó, los creativos proclamaron este resultado en donde el Trillano Junior resultó ser Mauro, el hijo del Trillano normal, y perdió la máscara y después siguió luchando como Danubio Negro, también enmascarado y sin máscara como el Trillano Junior. Esos son los recuerdos que yo tengo de algunos combates que se celebraron de la lucha libre en máscara contra máscara. Yo no sé si mi compañero Bruno Bernasconi tiene noticias acerca de algunos otros eventos que se celebraron aquí en Venezuela de máscara contra máscara, ni tampoco sé si mi compañero Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, tenga algunos conocimientos acerca de estos celebrados combates de máscara contra máscara. Bien, mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi participación en esta cápsula que espero que podamos llevar a cabo, que Alejandro pueda subir el programa como lo hace normalmente todos los fines de semana y traer algunas otras informaciones, porque las informaciones están confusas. El Consejo Mundial de Lucha Libre se está esperando el próximo fin de semana el evento Homenaje a Dos Leyendas, en donde va a estar en juego la cabellera del Felino contra la cabellera de Eduardo Cavernario. También Daris va a exponer su cinturón de reinas conquistado en Japón ante la princesa Suhei, y habrá otra lucha importante que se va a llevar a cabo, que es una lucha del campeonato de trío. Eso es lo que está en el ambiente. Muchos de los eventos programados por la WWE han sido suspendidos. Muchos de los eventos programados por la AEW también han sido suspendidos debido a esta cuarentena del coronavirus. Mis amigas y mis amigos, ha sido mi participación. Hasta la próxima, les hablo a su amigo, el analista. Gracias a todos. Bien, gracias analista por tu segmento y mira, ciertamente no tengo la menor idea de lo que me estás preguntando sobre combates de máscara en Venezuela. No tengo ningún dato. Quizás se le pudiera preguntar al Guanche Canario, que seguramente él como también tiene una vasta colección de cosas relacionadas con la lucha libre, debe saberlo. Y bueno, como dices, la lucha libre, pues como todos los deportes, ya lo mencioné en el segmento pasado, pues se toma un parón por el tema del coronavirus. Y bueno, incluso la WWE ha decidido, y eso es una noticia que es hasta histórica, que van a seguir adelante con WrestleMania, pero lo van a grabar a puertas cerradas, sin público ni nada, y lo van a transmitir 2 días. El sábado van con un bloque y el domingo van con otro bloque de lucha. Y bueno, lo de dividirlo en 2 días me parece muy bien porque WrestleMania ya se está convirtiendo en un evento de 8 o 9 horas y francamente cubrirlo de una sola sentada era muy cansón y el público salía destruido, aparte que lo hacían un domingo. Pero ahora con este plan de hacerlo en dos partes, a lo mejor le sale bien la movida. Sin embargo, hay varios rumores que, por ejemplo, Brock Lesnar pudiera no estar, pero no porque él no quiera estar, sino porque Estados Unidos y Canadá van a cerrar sus fronteras y Brock Lesnar vive en Canadá. Así que tiene que ver esa manera de cómo pasar la frontera, o bueno, se tendría que quedar en Estados Unidos un tiempo visitando a los familiares. Luego tenemos aquí ya la nota específica que dice la WWE grabará WrestleMania 36 para emitirlo en diferido. Entonces van a grabar toda la programación hasta WrestleMania. O sea, el 21 de marzo van a grabar el SmackDown del día 27 y del 3 de abril, el 22 de marzo graban NXT, 23 y 24 de marzo graban Monday Night Raw del día 23 y del día 30, y 25 y 26 se grabarían las noches de WrestleMania. Así que, bueno, así las cosas, toca adaptarse. En cuanto, a ver, a la WWE, pues. Bueno, antes de pasar a la WWE, vamos a ver un poco lo que hablan los luchadores sobre vida sin lucha libre y los shows sin público, ¿no? A ver qué dice. Bueno, aquí comenta, esto es del diario El Universal. El Universal de México, por supuesto. Pierrotito menciona que el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues, les hizo un adelanto en su paga durante la crisis de la gripe H1N1. Están esperando que hagan lo mismo en esta oportunidad. Sin embargo, es normal, o sea, no es normal, es sabido que el Consejo Mundial, no te paga un salario, si no estás trabajando. Guerrero Maya dice que los promotores le han comentado que están posponiendo los shows, pero ellos creen que, sea, él no cree que esos shows puedan ser recuperados. Pagano todavía está esperando que se cumplan algunas fechas. A ver, Demus todavía está. A ver, el luchador Demus todavía da clases en el gimnasio del Rey Bucanero y espera que se mantenga abierto. El Doctor Cerebro está en Estados Unidos trabajando algunos shows. Pero, a ver, Siouxsie permanece trabajando como paramédico y menciona que va a ser difícil para los otros luchadores pues tener fuente de ingresos. A ver, Mystique comenta que ya siempre ha sido una persona que guarda el 70% del sueldo. Entonces lo va a necesitar ahora que no va a tener su entrada fija como luchadora. Todos están esperando que la lucha en México regrese aproximadamente dentro de un mes. Pero ciertamente los luchadores la van a pasar muy difícil, al igual que las personas que tienen trabajos a destajo, como los vendedores ambulantes y etcétera. Bueno, ahora sí, pasando a la WWE, el cartel definitivo de WrestleMania. Ya se los comento, porque se han agregado nuevos combates, como por ejemplo Baron Corbin y este muchacho Elías. También la WWE ha fichado como presentador de WrestleMania, a pesar de que va a ser filmado a puertas cerradas, el jugador de fútbol americano Rob Gronkowski, y supuestamente este muchacho también fichó como para entrenar y ser luchador. Vamos a ver cómo resulta eso, porque bueno, ya sabemos la fascinación que tiene la WWE por gente que no es luchador de carrera, sino que son personas que son famosos y quieren ser luchadores. Entonces, bueno. Bien, el cartel de WrestleMania entonces vendría a ser el siguiente. Vamos a esperar que la página abra. En tan solo 13 días. Sería Brock Lesnar contra Drew McIntyre, Goldberg contra Roman Reigns, el Undertaker contra AJ Styles, John Cena contra Bray Wyatt, Becky Lynch contra Shayna Baszler, Rhea Ripley contra Charlotte Flair y Kevin Owens contra Seth Rollins. Y bueno, todavía no han sido anunciadas oficialmente el combate que les acabo de comentar de Elias contra Baron Corbin. Así que bueno, en cuanto a los resultados de la semana, pues bueno, ha sido una semana bastante atípica para la empresa. Han filmado todos los programas sin público. Entonces se ve un poco raro ver a los luchadores entrando y haciendo sus cosas sin gente. Pero bueno, los resultados del pasado viernes, tenemos que Daniel Bryan y Drew Gulak derrotan a Shinsuke Nakamura y a Cesaro. Paige anuncia que Bayley va a defender su título en WrestleMania en una batalla campal, donde va a estar metida su amiga Sasha Banks. El Miz y John Morrison derrotan a Maquinaria Pesada por descalificación, luego de que Dolph Ziggler interfiriera y alterara a Otis de Maquinaria Pesada, y el tipo agarró una furia tan grande porque Dolph Ziggler le tumbó a la novia y le empezó a caer a silletazos al pobre John Morrison. Ni siquiera escuchó las advertencias del árbitro y lo descalificaron. Y por último, bueno, Goldberg y Roman Reigns firmaron su contrato para la lucha de WrestleMania. A ver qué más tenemos aquí. El día lunes tenemos, a ver, Edge reta a Randy Orton para un combate en WrestleMania. El Undertaker firman su, y AJ Styles, perdón, firman el contrato en WrestleMania. Rey Mysterio derrota a Andrade en campeonato no titular. Becky Lynch confronta, o sea, le manda un mensaje a Shayna Baszler. Kevin Owens reta a Seth Rollins para WrestleMania. Y Steve Austin, pues, estuvo de anfitrión. La WWE por este tiempo, al parecer, se dieron cuenta que grabar las luchas sin público es contraproducente. Se coló en redes un video que muestra que cuando lo que hacen los luchadores durante los comerciales, que es que básicamente detienen la lucha. Pero bueno, también era porque estaban en lucha en sin público. Entonces obviamente no iban a continuar la acción sin nada que hacer. Pero sin embargo, eso se vio muy feo, un error de producción muy, muy garrafal. Y entonces van a decidir tener la menor cantidad de luchas posible y dedicarse a tener segmentos y segmentos y segmentos. Aparte, esto lo están haciendo también para prevenir contagio del coronavirus. Así que bueno, las próximas programaciones de la WWE va a ser el sueño dorado de Vince McMahon, que va a ser una telenovela, básicamente, sin combates. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Entonces, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente fin de semana. Y bueno, nos escucharemos el próximo domingo, Dios mediante, con una nueva edición de Los Cronistas de la Lucha Libre. Hasta luego.